comenzamos esta fría noche con Magnum y su noche solitaria. Break! Pues sí, amigos, estos eran Magnus desde el año 86, su LP Vigilante. Y lo que hemos dicho mal, nos hemos confundido con el sello del vinilo, que vienen todas las canciones puestas en un lado del vinilo y en el sello viene un dibujo, en el otro lado del sello. Bueno, el caso es que en vez de Lonely Nights hemos puesto Holy Rider, que es el tema que abrirá cara 2. Y bueno, como digo, para anunciar, nos ha venido bien para anunciar a Magnum, que viene a tocar este año. Todavía queda un poquito, queda 16 de abril tocar en Madrid, cae el lunes. El 15 tocan en Barcelona. Y bueno, la banda de Tony Clarkin, con Bob Carley a la voz. Tony Clarkin es el guitarra y compositor de los mayores de los temas. Y bueno, este LP Vigilante del año 86, que daba nombre a un fantástico programa aquí de la cadena, de Onda Latina, que esperamos que vuelva pronto. Bueno, mientras dejamos al Vigilante y a Magnum, con su cara A y su cara B en el vinilo, pues vamos al 2x1 de hoy, que es, además que como está lloviendo viene bien, nos recomiendan correr a refugio, run for cover, y nos lo traen este par de temas. Como sabéis, la sección habitual de 2x1, temas diferentes con el mismo título. Pues nos lo traes el primero, ni más ni menos que los Quiet Riot, fantástico cuarteto de heavy metal, creo que era, bueno, norteamericano, no sé si era la zona de Los Ángeles. Formados por, en su formación original, Frankie Vanali a la batería, Rudy Salzo al bajo, Carlos Cavazo a la guitarra, fantástico guitarrista, y Kevin Dubrow, fallecido ya tristemente, que era el vocalista. Pues aquí nosotros tenemos el Run for Cover, aquí en una versión en directo, grabada, recogida el 6 de mayo del 83 en el Perkin Palace de Pasadena. Pues os dejamos con el 2x1, con la fantástica, esta fantástica versión de Run for Cover, Quiet Riot. You think you're rocking? You better run for cover! Hold on. Bueno, amigos, pues ahí estaba el, por supuesto, el Run for Cover de, después de Quiet Riot, pues el Run for Cover inconfundible de Gary Moore. Gary Moore, pues el año 85, el LP que le daba, o sea, el tema que le daba título al LP. Aquí está, bueno, un disco que en cada tema tiene una formación distinta. Aquí está Gary Moore, voz solista y guitarra, por supuesto. La batería de Gary Ferguson, el bajo ni más ni menos que de Glenn Hughes, que en algún otro tema incluso canta. Andy Richards a los teclados y el habitual teclista Neil Carter, como haciendo voces. Neil Carter, que también pasó por UFO y Wild Horses. Bueno, Gary Moore, que cumple ahora el triste aniversario el día 6 de... 6 años, no, 7 años ya, del 2011 falleció. 7 años han pasado ya. ¿2011 fue? Pues sí, bueno, que nos dejó Gary Moore. Bueno, dejamos a Gary Moore y seguimos con gente que sigue cumpliendo años, como este caballero que cumple, nació un 3 de febrero del 47 en Inglaterra, cumple 71 años y un día. Y más ni menos que el guitarrista, la semana pasada sonaban los Kings por el fallecimiento de Jim Rufford, su bajista. No el bajista original, pero un bajista de los 70. Y hoy traemos a los Kings, pues por, como digo, por un cumpleaños, ni más ni menos que el cumpleaños de Dave Davis, el hermanísimo de Ray Davis, que es el líder de la banda. Y bueno, aquí le traemos en su primer single en solitario, que componía él, y un poco lo quisieron diferenciar de la obra general de Kings, que, como digo, era el líder absoluto su hermano Raymond, y Ray Davis. Y aquí le traemos en un single que sacó llamado Death of a Clown, la muerte de un payaso, que básicamente es Dave Davis con sus compañeros, con los Kings, con Mika Bory a la batería, su hermano Ray a la guitarra rítmica, Peter Quaife al bajo y aquel acompañamiento al piano del fantástico Nicky Hopkins. ¿Con qué os dejamos con Dave Davis en sí mismo? Así se lo llevó este single, con la muerte de un payaso, Dave Davis. Sorrows in whiskey and cheer. The life takes Amigos, tras escuchar a Dave Davis años 67 con su muerte de un payaso, Death of a Clown, hemos pasado con otra banda de también con cumpleaños hoy, otra banda de los 60, pero esta vez en un LP de reunión del año 83, ni más ni menos que The Animals, aquí su LP Ark, con el tema que hemos elegido, el tema es un LP que nos encanta, es el LP de reunión, hemos elegido el tema Prisoner of the Light, prisionero de la luz. Friends are like people. Será más bien prisionero de las compañías de la luz. Bueno, qué malo el chiste. Aquí estaban, por supuesto, la formación original: Eric Burdon a la voz, Chad Chandler al bajo, Alan Price, el teclista original, Hilton Valentine a las guitarras y John Steele, que cumple hoy 74 añitos. el batería, y bueno, pues un recuerdo para The Animals y este LP un poco ahí, como digo, olvidado. Fue una reunión que tuvieron en los años 80 que no tuvo mucha continuidad. Llegaron a tocar en Madrid por esta reunión y poco más. Bueno, The Animals. Y seguimos con otro elemento que también cumple hoy añitos. Primo de Heraclio, estamos hablando de Vicente Fournier. Nació en Detroit el 4 de febrero del 48, cumple 70 añitos. Happy Birthday, Alice. Estamos hablando de Alice Cooper. Y aquí le traemos en su LP en directo, Alice Cooper Show. Y parece que le están sonando el teléfono, que le están felicitando. Happy Birthday, Alice. Estaba fantástico Alice Cooper, Happy Birthday, y bueno, pues ahí estaba acompañando una banda fantástica, una banda que no podía fallar, la banda que había estado con Lou Reed, las guitarras de Steve Hunter y Dick Warner, toda una garantía de éxito, bueno, de éxito y más que nada de calidad musical. Fred Mandel teclados, Prakash John al bajo y voz, y Penty Whitty Glenn a la batería. El Alice Cooper Show, el tema que ha sonado, el tema que lo abría, el Under My Wheels, bajo mis ruedas. No sé qué quería decir. Y bueno, ahí está el recuerdo para este fantástico showman y cantante y rockero en una palabra. Alice Cooper, Vicente Fournier en privado. Y bueno, ahora vamos, llegamos a la voz del abismo. Voy a dejar un poquito de fondo del directo de Alice Cooper. Porque vamos a pasar a nuestra sección, pequeño comentario cinematográfico de hoy. No vamos a hablar de los Goya, que la verdad es que no nos interesa, porque a nosotros, o a mí personalmente, me gusta el cine. No los premios que se dan entre ellos la gente del cine. Pero bueno, para hablar de una película con vocación o en sí misma de maldita, o bueno, una película que se hizo algo así como de hace, en el 99 creo que fue, hace como veintitantos años, o 18 años mejor dicho, se presentó en el Festival de Sitges de Cine de Terror del 99. Había estado bien Alice Cooper también en esta película. Y bueno, el interés que tiene para nosotros esta película llamada Los Resucitados, dirigida por Arturo Bobadilla. Como digo, el interés que puede tener para nosotros como un programa musical y admiradores en concreto de New, pues es la participación ni más ni menos que de ellos, de los New, de José Carlos Molina, que aparece al final en una extraña escena. Y bueno, la participación también como actores en alguna, como Espadachina, ni más ni menos que de Eduardo Pinilla y también de José Antonio Casal. Guitarrista que, bueno, que estuvo bastante tiempo, sobre todo en los directos, suplía a Carlos Cacutani en la época de los 90 en New. También pasó por Panzer y bueno, creo que también participó en Muro. Bueno, la película, como digo, es una película de terror, es cortita, dura 69 minutos. Y ahí estaba, bueno, pero también para los amantes del terror español, está Paul Natschi. Creo que fue prácticamente su película póstuma. Bueno, comentar que esta película en su momento no se terminó, no salió. Ha salido ahora directamente en DVD. Está Paul Natschi, digo, Antonio Mayans, Tony Fuentes, Manuel Tallafe, un actor que sigue viéndose mucho, sobre todo en papeles cómicos. Y también la participación ni más ni menos que de Santiago Segura. Pues Los Resucitados, una película que, bueno, no sé si en España dan los Razzie, no creo que se lleve ningún Goya. Como digo, es para muy fanáticos del género. Un poco, bueno, falta de presupuesto, vamos a decir. Y bueno, el aliciente musical de retazos musicales de New. Incluso sale un personaje llamado Nessa. Y al final casi suena entera pues un tema del segundo LP, fantástico, al golpe de látigo de New. Aquí estaban, bueno, vamos a decir la formación, por supuesto, José Carlos Molina, voz, flauta, piano, órgano, velotrón, timbales cromáticos, armónica, campanas tubulares y látigo. Látigo como instrumento de percusión. Eduardo García, creo que me atrevería a decir su debut, no sé si participó antes con Noel Soto. Eduardo García Pinilla, aquí no firma como Pinilla, y ya sabéis, Eduardo Pinilla, guitarras acústicas y eléctricas, que luego pasó por Coz y bueno, últimamente está con Burning. Aparte, bueno, luego siempre volvió con también con Molina, con New. Seguiendo el primer LP, ni más ni menos que Jean-François André, violín y viola de gamba. Y Jorge Calvo, también del primer LP. Jorge Calvo, como nos gusta llamarle, Jorge Calvo primero, para diferenciarle del otro Jorge Calvo segundo que entraría en los 90. Aquí Jorge Calvo, su último LP, dejó la música creo que después. Bajo, melotrón y composición de violines en la galería. Y Raúl Garrido era el batería. Bueno, vamos a rescatar un tema de este A Golpe de Látigo. Precisamente, curiosamente, compuesto por Molina, sino por Eduardo García Pinilla, llamado La llegada de los dioses, que como digo, aparece de manera íntegra en la banda sonora de Los Resucitados, New, La llegada de los dioses. Velocidad, ahora viene. Estaba La llegada de los dioses, 1979, el segundo LP de New, a golpe de látigo. Y bueno, pues eso, recordar como banda sonora de Los Resucitados, en DVD, película inédita después de casi 20 años. Y bueno, también nos sirve para anunciar, ya sabéis, que el próximo 17 de febrero, conciertazo de New con invitados especiales, antiguos miembros. No sé si está la pinilla, la verdad es que no lo sé. Y el que sí va a estar en este concierto de New es desde Francia, ni más ni menos que Julien Lebert. Julien Lebert, miembro y líder de ni más ni menos que de Wendal. Wendal, que en el año 81, en abril del 81, pues grabó un colegio aquí en el Johnny, ni más ni menos que en Madrid. En el Johnny, me refiero al Colegio Mayor San Juan Evangelista. Y bueno, el llamado Wendell en concierto. Y aquí está acompañado por el François Ovid, guitarra eléctrica, Olivier Pedron, que era un Pedro muy grande, batería, Jean-Marie Renard, guitarra acústica eléctrica, Bruno Bach, o Barre, primo de Martin, o que va al final del concierto, Bruno Bach, violón acústico y eléctrico, y Roger Schoff, al bajo. Año 81, como digo, en Madrid, y aquí vamos a recoger desde Wendell en concierto grabado, un tema llamado Le Cheval qui rit, algo así como El caballo que ríe. Wendell en directo, desde Madrid. ¿Cómo estaban Wendell en concierto? Wendell, en Madrid, año 81, Le Cheval Quirit. Y un directo que, como he comentado alguna vez, esto es absolutamente verídico. Si alguno lo tenéis en casa o estáis familiarizados con él. El problema de la droga. Sí, el problema de la droga, sí. Hay un individuo que se tira todo el concierto machacando ahí con ¡marcha, marcha! ¿Usted cree? Fastidiando un poco la grabación. Yo le conozco personalmente. Esto es absolutamente verídico. Si queréis, en privado os doy la dirección y sé dónde trabaja, sé dónde vive. Es cierto. Esto, como digo, verídico. Fue un tipo que se pensaba que Wendell era un grupo de heavy. Vio por ahí una portada y se metió en el concierto. Y como cuando vio tanta flauta y tanta gaita, pues empezó a ¡marcha, marcha! Y... bueno, decir que nos acaban de decir por aquí nuestro amigo Espíritu Libre, Ángel Espíritu Libre, que aparte de la participación de Joël Leberg en el concierto de Molina, de New, el 17 de febrero, también en marzo, al parecer, viene Wendell a tocar en Madrid. Ya os daremos confirmación. Wendell. Bueno, y ya casi la despedida, nos quedaba un cumpleaños de un chavalote, bueno, un chavalote, cumple 61 años ya, un chaval. Nació en la América Profunda, ahí donde, ya sabéis, la América Profunda, que son pueblos pequeños ahí del viejo oeste, de Kansas. Topeka. No, creo que no nace en Topeka. Bueno, como digo, de esa América rancia donde votan a quien votan, que luego sale de presidente. Pero bueno, hay unos chavales aquí en los 70, aparte de vivir allí en la América Profunda, casi unos paletos norteamericanos, se puede decir la palabra. Pero esto les dio por el rock sinfónico, por escuchar a King Crimson, el rock sinfónico europeo, a Band de Crash Generator, y bueno, y formaron una de las bandas más mágicas. Y aparte ellos miraban mucho a su tierra, a su tierra patria, madre, digamos, pero no como los viejos colonos, sino mirando a los auténticos americanos autóctonos, a los indios americanos. Estamos hablando de Kansas, por supuesto, una fantástica banda. Estamos hablando de su batería, Phil Ehart, que cumple, como digo, 61 años. Y que, bueno, empezó con una gran banda llamada White Clover, que ahí estaba ya a la mitad de los Kansas. Y bueno, luego, pues ahí sigue con su banda. El único miembro que ha estado en todas las bandas, en todas las formaciones, Phil. Desde la batería. Y aquí vamos a recordarle, además que hace un pequeño solo muy bueno, desde el segundo LP, el año 75, el Song for America. Y aquí el tema que lo cerraba, un tema de que no vamos a traducir porque creo que no tiene traducción. Incomudro, In to the Atman, el himno para Atman. Que bueno, aquí estaban, bueno, en su plenitud, por supuesto, el tema, el letra y música de Kerry Libren, Phil Ehart a la batería, Muck Drone, no sé, será como batería sintetizada o algo así, y Gong, Dave Hope al bajo, Kerry Libre en guitarra solista, sintetizador ARP y Moog, Rob Steinhardt al violín, Steve Walsh a la voz, órgano y también sintetizadores, y Rick Williams a las guitarras acústicas y eléctricas. Con que os dejamos unos minutitos buenos, largos, con Kansas Incomudro. Card. Close your eyes and feel the dark.